Te quiero más que nada en este mundo. Te amo desde el rincón más profundo de mí. Te quiero más que nada en este mundo. Te amo desde el rincón más profundo de mí. Te juro que por siempre estaré a tu lado. Has hecho de mí un hombre enamorado. Contigo hasta la luna yo me iré. Por ti yo cruzaría todo el mar, sin más motivo que poderte amar. Por siempre y para siempre yo seré esclavo de tu cuerpo y de tu piel, siguiendo la locura de este amor que se ha clavado en mi corazón. Primavera, tus manos acariciándome en silencio, tu cuerpo me ha revelado tu secreto. Contigo hasta la luna yo me iré. Por ti yo cruzaría todo el mar, sin más motivo que poderte amar. Por siempre y para siempre yo seré esclavo de tu cuerpo y de tu piel, siguiendo la locura de este amor que se ha clavado en mi corazón.